Francisco el Hombre sonando aquí en La Mar en Coche. Primero a la gente que se está agolpando en la entrada del Lambaré 873 diciendo, ¿qué pasa con Zanelli los miércoles a esta hora? Zanelli lo vamos a tratar de conectar en un ratito nada más. Tenía que ir a la farmacia y además tenemos una visita internacional con Francisco el Hombre, una banda que reside en Brasil, que también tiene mexicanos, y hay dos de los integrantes que están aquí con nosotros, Mateo Piracés Ugarte y Juliana Strazacapa. ¿He dicho bien tu apellido, Juliana? Sí, perfecto. Vamos todavía. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, despertando todavía. Me encanta que recién escuchábamos Nudez de un EP anterior de ustedes y casi que no se reconocían a sí mismos por la cantidad de mutaciones que tiene el grupo, ¿no? Sí, cambió mucho. El grupo empezó con ese EP, la verdad no era para ser una banda, era solo un grupo de 5 locos viajando por América Latina en un coche, que se perdía el coche a cada cuanto. Y después se hizo una banda y la verdad la carrera se fue montando improvisada, como es nuestro concierto. ¿Y cómo eran esas giras así viajísticas con la música a cuestas? Pues empezó con unas ganas de tocar y salíamos en ruta sin mucho concierto marcado y íbamos marcando mientras íbamos en camino. O sea, que nos dijeron, tienen que pasar por Córdoba. Vamos a Córdoba, nos armábamos de alguna manera un concierto o en la calle o en un hostel a cambio, o un restaurante a cambio de comida, un hostel a cambio de cama, o no sé, pasando la gorra, comíamos pan con queso y seguíamos en ruta. Y nos pasaron varias cosas que acabamos creciendo y ahora en Brasil ya se estructuró toda una banda con un equipo interesante y bueno, banderas y propósitos. Bien, hay también un último disco para buscar que es Soltas Bruxa, donde se puede escuchar el sonido más actualizado del grupo. Las canciones que venimos escuchando de Francisco el Hombre son de un EP que se llama Nudez, como el tema que escuchábamos recién, y hay otro EP posterior que se llama La Pachanga, y hay que dar dos referencias ineludibles para entender cómo estamos comenzando esta amistad con Francisco el Hombre. Una es el Chávez, nuestro querido Chávez, padrino musical de La Mar en Coche, que en un viaje por Guadalajara de repente posteó una cosa, él que es bastante parco con decir qué le gusta, qué no le gusta, y dijo, che, ojo con esta banda que la vi, me voló la cabeza en vivo, Francisco el Hombre. Y yo me anoté, porque si el Chávez lo dice, hay cierta cosa sagrada en eso. Y lo otro es la amistad con los 4 pesos de propina, grandes amigos del Uruguay, que están viniendo para acá para tocar el domingo en Groove, en conjunto con Francisco el Hombre y Miss Bolivia, en un fechón. Además, ustedes tienen una fecha en Ultrabar el lunes. Sí, tocamos solitos el lunes para la despedida. Es el último día que estamos en gira. La verdad es que esta gira se llama Rompe Fronteras. Estamos haciendo nosotros y 4 pesos de propina por Brasil, Uruguay, Argentina. Argentina es la última parte. Y el lunes es la última fecha y vamos a tocar solos. Pero bueno, va a ser una gran celebración de lo que fue la gira. Un tema importante también es la cantidad de motes que el grupo tiene, como apodos que se van poniendo o definiciones, ¿no? Uno es Batuk Punk Tropicarios. Por confusión de un periodista apareció una vez Batuk Freak Tropicarios y también les cabe. Sí, nos encanta. Sí, Batuk por la batucada, Punk o Freak porque venimos todos de una escuela del punk, Freak porque somos freaky. Sí. Tropical porque pues es caliente, es bailable y todo, y Carlos porque nos reímos muchísimo cuando le encontramos ese nombre, Batuk Punk Tropicarlos. Y después hay otro modo de catalogar al grupo, que es el transculturalismo transamericano ruidoso. Ese es el que más me gusta. A mí también. Es bueno. Sí, ese, sí. Curiosamente, desde la primera gira, ese era el nombre, transculturalismo transamericano ruidoso. Ni nos creíamos tanto en el término, pero después fue creciendo. Parece que nos adecuamos más al término que al contrario, ¿no? Juliana, ¿cómo se está viviendo el momento en Brasil con mucho fervor político, con una oposición muy grande? Michel Temer manifiesta en las calles también. ¿Y cómo se mete eso también en la banda, en el sonido mutante del grupo? Yo creo que no podemos callarnos, ¿sí? Eso es parte del concierto también en Brasil, ¿sí? Hay un tema que lo cambiamos para eso. Y la gente se pone mucho a gritar fuera Temer, pero parece una cosa más automática ahora que de reflexión. Así que lo hacemos de otra manera, pero sí, está mal. No sabemos cuál va a ser el cambio político ahora, porque todo parece estar caminando para lo peor, pero estamos intentando hacer nuestra parte de refletir, de pasar el mensaje. Es interesante lo que decís del acto medio automático que sucede por oposición, porque se transforma rápidamente en folclore, ¿no? Esa repetición deja de tener como el fervor. Yo no tuve la suerte de verlo, pero sí lo identifico en algunos cánticos que se sienten hoy en Argentina, que cada vez más tienen esto, que ahora que lo decís y lo reflejás muy bien, es una suerte de reflejo automático que ya no tiene la potencia o la fuerza de un deseo real, ¿no? A veces. Sí, a veces hace una expresión, ¿no? Automática, aunque es muy importante siempre repetirlo y es muy lindo que toda la clase artística siempre lo traen en sus conciertos y dicen el Fora Temer, pero el Fora Temer ya se hizo el Fora Temer, ¿no? ¿Qué significa el Fora Temer? ¿Qué es sacar a Temer? ¿Quién entra en lugar de Temer? Uh-huh. ¿No? Pero sí es bonito ver que la clase artística está toda movida para expresarse. En Brasil están todos expresándose bastante en lo que están pensando, sean virtualmente o en los conciertos o haciendo diferentes conciertos. Entonces hay una movilización interesante para marcar la época, ¿no? Eso entendemos mucho, eso, que un músico tiene que hablar sobre su época y tiene que marcar su época, si no, no es exactamente el arte que queremos hacer. Bien, tenemos por aquí una guitarra, tenemos por aquí instrumentos de percusión, hay un güiro, unos shakers, cosas lindas para poder compartir algo de música que no va a tener demasiado que ver con lo que escuchamos, que era más rockero, más en banda, así que ahora viene la versión viajera de Francisco el Hombre. Dale. Este tema se llama Calor da Rua y lo grabamos un EP con los de 4 pesos de propina. Ellos grabaron Calor da Rua y nosotros grabamos Mi Revolución, cada uno cambiando su idioma. Y bueno, se llama Rompe Frontera el EP. Danzo pedra, mas posso endurecer. Danzo pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Vai, Maria, cansada de apanhar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Vai, José, se arrastar pela cidade. Não sou pedra, mas posso endurecer. Vai, Maria, encontrar com seu José. Se afogar no refúgio da cachaça. Santo louco, uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Encontrar com seu José, faz e glória na terra da palácia. Que uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Francisco el Hombre en Tribu FM. Rompe fronteras. No soy pedra, mas posso endurecer. No soy pedra, mas posso endurecer. No soy pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Vai, Maria, cansada de rezar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Seu José com mulher de gasolina. Não sou lenha, mas eu incendeio. Vai, Maria, encontrar com seu José. Já recebe contato de polícia. Santo oculto, hora é de quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Sentir calor, oh, oh, oh, oh, quiero sentir calor, oh, oh, oh, oh, quiero sentir calor, oh, oh, oh, oh, quiero sentir calor, oh, oh, oh, quiero sentir calor, oh, oh, oh, quiero sentir calor, ya sé pa dónde voy, quiero sentir calor de rua. Ya sé pa dónde voy, quiero sentir calor de rua. sé pa dónde voy. Quiero sentir calor de rúa. Ya sé pa dónde voy. Quiero sentir calor de rúa. Además de la potencia que tiene Francisco el hombre, hay que hablar de los mejores peinados de Latinoamérica. También, ¿eh? Atención. Che, yo no los veo muy adeptos al Papa Francisco. ¿De dónde viene Francisco el hombre? No, no somos nada adeptos. Simplemente no es nada adeptos. La verdad es que Francisco el hombre es una leyenda del vallenato colombiano. Y era un tipo que la verdad existió en el comienzo del siglo pasado. Y él tocaba acordeón y viajaba tocando el acordeón. Y lo que él era en esa época era como un instrumento de comunicación entre los pueblos de la selva colombiana. Entonces, entendiendo la música como un instrumento de comunicación, un instrumento de mensaje, un instrumento de expresión de información, quisimos hacerlo a nuestra manera, reinventar Francisco el Hombre. O sea, que viene de ahí. Claro que lo conocimos en el libro Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Ajá. Pero viene de ahí, de entender la música como un instrumento de cambio. Y el viejo rol del juglar también, ¿no? Aquel que llevaba la información a través de cantos y las opiniones de los pueblos también. Exactamente, exactamente. Bueno, ya que están acá y están así sacándose los buzos y entrando en calor, vamos con una más. Órale, sale. Esta es en español y es maravilloso ver a los brasileños cantar en español. Sí. Y vamos a hacerlo hasta que finalmente se asuma el portuñol como el verdadero idioma latinoamericano. Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón. Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón. Me cambié a una casa, pero ahí no quepo yo. No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol. Se cerró mi corazón. Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón. Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón. Me cambié a una casa, pero ahí no quepo yo. No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol. Me amarré una corbata y se cerró mi corazón. Me tapaba todo el pecho, escondiendo un dolor. Me arranqué todas las ropas y entonces desnudo. Tomé en mis manos mi corazón y se abrió como una flor. Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón. Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón. Me cambié a una casa, pero ahí no quepo yo. No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol. Me amarré una corbata y se cerró mi corazón. Me tapaba todo el pecho, escondiendo un dolor. Me arranqué todas las ropas y entonces desnudo. Tomé en mis manos mi corazón y se abrió como una flor. Y se abrió como una flor. Y se abrió como una flor. Y se abrió como una flor. Animais ou máquinas, somos humanos ou máquinas, não me enferruja a chuva, ia, ia. Somos humanos ou máquinas, animais ou máquinas, somos humanos ou máquinas, não me enferruja a chuva, ia, ia. Somos humanos ou máquinas, animais ou máquinas, tome em tus manos tu coração, se vai abrir como uma flor. Se va a abrir como una flor. como la flor, flor, flor, flor, flor. ¡Wow! Tienen delays incorporados, tienen breaks en la voz. Francisco el Hombre con nosotros presentando canciones que pueden encontrar en sus tres discos, Soltas Bruxa, La Pachanga y Nudez. Este domingo con 4 pesos de propina y Miss Bolivia en Groove. El lunes es feriado, así que podemos descocar en paz. Y el día lunes en Ultra Bar. Chicos, muchas gracias. Si están con estas pilas a esta hora de la mañana, no me quiero imaginar lo que es verlos de noche. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias por recibirnos, de veras. Francisco el Hombre pasó por La Mar en Coche.